Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo las instalaciones futuristas de Radio Cartón. Escúchanos en radiocartón.com o simultáneamente nos puedes ver en la fanpage Letras del Gueto. Aquí estamos. Gracias por el favor de su atención a toda la gente que ha hecho posible el programa desde los inicios a Ensayo Community, a la gente que nos está apoyando hoy en los controles. Está Israel ahí haciéndonos el paro con los... Y hoy pues vamos a tener un programa especial con un compa, yo lo considero un compa, bueno, yo lo conocí a él desde morro ahí en el barrio, ahí en el gueto de Mezquitán. No creo que él se acuerde de mí cuando pasábamos en el barrio ahí en la calle de Guanajuato y 6 de diciembre que andamos ahí cotarrando las maquinitas. Él vivía por ahí y pues era, pues como siempre hacíamos el bullying, yo me acuerdo de él, ahí lo conocí. Y después aquí me lo encontré a Jacobo Monraz, que se encuentra ahí con nosotros. Ya después me lo encontré aquí en la rueda cartonera y da la casualidad que escribía, es el lector, pues, tarotista, editor y entre muchas cosas, pues un compa acá de la banda, ¿no? Muchas gracias, Jacobo, por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros en Letras del Gueto. Bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación. Un saludo al auditorio de Letras del Gueto. Hoy me tocó estar de este lado de los micrófonos. Ya nos había tocado aquí en Radio Cartón, que Jacobo nos estuviera apoyando en la parte técnica. También ha estado con nosotros en algunas otras entrevistas como editor del Barrio Chino. Y pues aquí como colaborador de la rueda cartonera. Pero pues hoy vamos a hablar un poquito de su trabajo como narrador, como cuentista, como escritor. Vamos a presentar algunos de sus trabajos, literarios. Entre ellos, el que yo lo conocí como escritor, como cuentista, lo conocí en el cuento de Matatena. Matatena y otros componentes, se llama el libro, es una edición cartonera de aquí de las ediciones del Barrio Chino. Bueno, todavía vamos a manejar ediciones del Barrio Chino. Bueno, nació entonces, pues ahí lo conocí en esta parte de Matatena, en los cuentos, y hace el año pasado también estrenó Noche Frenética, ¿fue el año pasado? De hecho, fue en noviembre del 16. No, sí, no he vuelto a publicar desde entonces, pero sí son de 2016 los dos libros. Bueno, El Plaquete Matatena y Noche Frenética. Ok, pero, pues vamos a hablar un poquito para, en cronológico, hablamos primero, ¿sí de quieres? Matatena. Sí, me parece bien. Ok, ¿qué va a encontrar el lector en Matatena y por qué escribir cuento, Jacobo? De algún modo, me parece que la construcción de universos en forma narrativa me resulta un poco más fácil de conectar con esa forma de arte que quizás con la poesía o con otras manifestaciones. De algún modo siempre me ha llamado la atención esta parte de principalmente de los personajes y del crecimiento que tienen, de cómo reacciona un individuo ante determinadas circunstancias. O cómo es la historia, ese viaje de encontrarse con obstáculos, superarlos o no superarlos, pero sí el efecto que tienen en la personalidad y cómo, pues digamos, hacia el final te encuentras con una persona completamente distinta a quien estaba al principio. Algo que me llamó la atención en Matatena, cuando tuve la oportunidad de leerlo, es que algunos de los personajes de repente desaparecen. Ah, sí. No sé qué les pasa, o sea, de repente los estás leyendo y de repente desaparecen. No sé si les dan un levantón, o sea, se los secuestran los ovnis, o no sé qué pasa por el estilo. Es abducción, pero algo así sucede. ¿De qué hablan los cuentos de Matatena? Ya no me acuerdo bien. Dependiendo de cada cuento, es... quizás el aspecto que se maneja. Bueno, Fortuna, la carta más o menos sugiere la idea de tener claro que estás buscando antes de comenzar una búsqueda. ¿Cuál es el objeto antes de proceder hacia ella? Vero Ramírez era como un juego en el que finges escribir un cuento acerca de lo que no vas a escribirlo. Y así, cada uno tiene su aspecto. Pues los cuentos, a pesar de que aquí se sugiere que forman un conjunto, que quizás pudiera intentarse hacer creer que desde el principio estaba diseñado de esa forma, en realidad fueron coleccionados a lo largo de un año casi, pero los escribía conforme se me ocurría. Y hasta el final pensé en hacer Matatena y juntar todos los elementos. Pero realmente, digo, desde el principio no eran realmente existentes en un mismo universo. Por eso de hecho, ni siquiera lo había. Por eso se llama Matatena, por ese rebote, sí, de la pelotita y a ver lo que agarras. ¿O qué? Llevas las piezas, exacto. Lo que agarras al... Sí, y más o menos cuando hice la selección o la curaduría de los cuentos que iban a estar en ese plaquet, también fue lo que iba agarrando. ¿Y de dónde lo agarras? Uno extra. Del disco duro, de todo el compendio de escritos que tengo. ¿El todo el compendio de tu existencia? Casi. No. El escritor, por ejemplo, en la poesía se dice que es un fluir de emociones, ¿no? Uh-huh. O sea, el equilibrio, el ritmo de las emociones y todo este pedo en la poesía. Uh-huh. En la narrativa, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona...? ¿Cómo se escribe un cuento? ¿También te tienes que sacar acá las entrañas, las vísceras? Sí. ¿O cómo funciona el cuento? ¿Cómo? Yo siempre he tenido esta curiosidad, o sea, digo, ¿cómo se escribe un cuento? ¿También lo tienes que sacar acá desde adentro? ¿O es más intelectual? ¿O es como una, cómo se puede decir, como una vivencia personal del escritor? Puede ser todas las anteriores y ninguna. ¿En tu caso? En mi caso... los cuentos son solamente conjuntos de ideas que pueden llevarse de la mano y dar forma ya a un trabajo estructurado, creo. Pero de algún modo casi siempre estoy, no sé, se me ocurren cosas y ya sé que las vaya anotando o las vaya guardando en algún banco de memoria. Hasta que tengo suficientes elementos para sentir que ya puedo hacer una historia y que siento que empatan, es cuando empiezo a ya trazar una historia, darle estructura al cuento y a saber qué personaje va a estar ahí, si es uno de los que ya he creado o si tengo que inventarme uno nuevo. ¿Y estas ideas, uh-huh, son reales? O sea, son de vivencia, o sea, por ejemplo, imágenes reales. ¿Y las llevas ya en tu cabeza, las transformas en... o como...? No, no siempre. La mayoría sí son cosas que viví yo o que vivió alguien cercano a mí, que alguien me platicó. O que me enteré, nomás por estar viendo. Ilusorias o completamente inventadas, cosas que nunca me han sucedido, son pocas. Pero también hay algunos elementos así. Por ejemplo, está en Regresando a Matatena, este cuento de Jíbaro, donde se habla de... Bueno, hay una maldición en unos objetos, o se finge que hay una maldición. Y realmente eso es algo que nunca me ha sucedido y que tampoco sé que alguien le haya sucedido. Entonces es algo completamente ficticio. ¿Tendrás algún cuento corto que quieras leer o algún extracto de algo de Matatena que quieras compartir? Acá fuerte y saludos a... Te manda saludos Graciel López Méndez. Saludos desde Matamoros. Saludos a Graciel López Méndez. A Erika Vallejo, que se está uniendo ahí, nos está viendo. A Mesmelada López, que también está ahí viendo. A toda la gente que está escuchándonos por Radio Cartón, nos puede ver y conocernos en la página del Facebook Letras del Gueto, o simultáneamente si nos estás viendo por el Facebook, nos puedes escuchar con mejor calidad en radiocartón.com. Vamos a escuchar algún cuento. Sí. Perdón. Cortesía de Jacobo Monraz. Sí, va a ser el de Vero Ramírez, que es el más corto. Vero Ramírez. ¿Escuchamos? Esto es algo de Matatena. ¿Cómo olvidar esa noche, si es de las que se recuerdan por inusitadas? La tengo grabada en la memoria, indeleble. Me encontraba sentado en la misma silla que tú ahora, con mi ordenador portátil, redactando la insólita historia de Vero Ramírez y su sensibilidad a los elementos. La tenía pendiente. Escuché el ruido de un costal revolviéndose afuera. Mi reacción natural, alguna de mis caninas estaba hurgando entre los desperdicios, solo para pasar el rato. Las conté porque las tenía a la vista. Las cuatro estaban conmigo. La explicación que formulé en consecuencia fue que tenía la visita de un roedor carente de inhibiciones para hacer estropicios en mi vivienda. No podía soportarlo, así que me levanté para encaminarme al patio. Entonces lo vi. Era un hombre mayor, ajeno a la sutileza para revisar entre los desperdicios que desecharía al día siguiente. Quedé petrificado. «Ah, buenas noches, joven», dijo al advertir mi presencia. No era mi intención molestarlo, solo quería ver si acaso entre su basura había comida. Usted ni se fije, ya casi termino. Y me sonrió. ¿Así? Así, tal cual. ¿Y a dónde se fue? No, pues no se fue. Bueno, no sé. El cuento se terminó antes. Por ejemplo, uh-huh. Cuando agarras una obra de arte, el pintor dice que nunca termina su obra, ¿no? Por ejemplo, agarras uno y hasta que la suelta, ¿no? Tiene que soltar, el pintor tiene que soltar su obra para dejarla de intervenir, porque si no, nunca la va a terminar. Bueno, yo he escuchado algo así de los pintores, porque siempre le están viendo algún detalle que mejorar. Bueno, de hecho, yo ahorita le encontré detalles, pero ya no le voy a meter mano. ¿Cuándo se sabe esto en la narrativa, en el cuento? ¿Cuándo tiene que soltar el escritor que decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, o sea, cuando se da uno cuenta que decir eso, o sea, a lo mejor le falta, le sobra, le quito, pero ya estuvo, ya no lo puedo mover. Cuando se da cuenta el narrador de esta verdad, que ya tienes que soltarlo. Me parece que muchas veces lo menos engañoso sería cuando te das cuenta de que estás mutilando ya, de que al estar corrigiendo o puliendo de algún modo ya estás matando a la obra. O le estás quitando el alma. Si llega un punto en el que se te puede pasar la mano en cuanto a esa búsqueda por el perfeccionamiento. Y considero que ese es el momento en el que ya hay que dejar las obras descansar o dejarlas libres. Hablas de un alma. ¿Cómo se le imprime el alma a un cuento? Desde el momento que se escribe la primera palabra. Ahí es donde tiene... cuento. Sí, porque realmente es cuando empiezas a darle vida. La primera palabra. Cuando ya lo traes a manifestación, sí. Digo, naturalmente es una característica que va a cambiar, dependiendo de la obra, dependiendo de la persona, dependiendo del manejo. Considero que para un artista, en términos generales, debería ser su responsabilidad el poder concebir, bueno, traer a la vida la idea que concibió originalmente o la idea que necesita manifestarse en el mundo. Y pues a partir de ahí es el alma, pues ya el alma va a ir incorporada en cada uno de los pasos. Okay. O sea que ya sea que haya maestría o que solo haya habilidad, pero va a haber un alma ahí. Y, o sea, si no tiene tanta definición, también es más fácil perderlo. Y al ir buscando esa misma definición, puede ser que de repente se le quite. O se vayan haciendo concesiones. Entonces, sí considero que hay que mantener la vista atenta para darse cuenta cuando ya se está excediendo uno en esa búsqueda del perfeccionamiento. Para que no termine en vez de siendo un ser con alma, un robot. Exacto. O algo mecánico, sí, o algo viéndose más como un constructo o como una cuestión artificial, cuando originalmente sí era quizás una obra más honesta o más sincera. ¿Y eso te lo dice la misma obra o te lo dice tu intuición como escritor? Los dos. la obra te lo puede decir a gritos, la intuición te lo puede sugerir de forma sutil. Ok. ¿Algún otro cuento corto antes de irnos a una rola? Para... el de Alevosía. Ok. Escuchamos y Alevosía y Ventaja. Bueno, aquí no tiene ventaja. Okay. Bueno, escuchamos Alevosía, Alevosía de Jacobo Monraz, que lo vamos a encontrar en Matatena, que está de venta con el autor. Ahorita con el autor voy a ver si puedo, es más, te dejo uno de cortesía si quiere, si quieres, okay, regalarlo al auditorio de Letras del Gueto. Okay. O uno de Noche Frenética, o uno, okay, de cada uno. Ok, escuchamos Alevosía. Alevosía. Le dijeron que lo andaban buscando y huyó a la brevedad. Desde pequeño le dijo una gitana que el orgullo sería su perdición, puesto que estaba convencido de ser más sagaz que sus congéneres. Por eso les llevaba ventaja. Así hizo aquella mañana de invierno. Se arropó lo mejor que pudo. Embozado en una bufanda, salió a la intemperie, la respiración agitada. Recordó desde la infancia, su padre recomendaba con aseveraciones enfáticas, que no te vayan a madrugar, cualquier cosa menos eso. Y con diligencia devota siempre impedía que lo contrario sucediera. Por lo mismo abandonó su hogar horas antes de la alborada. Hubiera acudido a Sofía por consejo, ahora imposible. No la encontraría despierta, posiblemente tampoco vestida. Inútil propiciarse contratiempos. La ciudad se apreciaba semejante a una entidad durmiente. Sus pasos resonaban sobre muros de calles vacías, causando nula impresión. En medio del silencio impenetrable, su mente reprodujo las facciones de Ofelia Martínez, siempre tan apetecible, para cuestionarse si acaso ella se decidiría a ir con él, siendo que le preguntaran. Una voz llamó tras su espalda, al lado del roble. ¿Eres tú? Se volvió para ver la intensa luz que le cegó al instante. Ok, esa es Alevosía y faltó la ventaja. Exacto. ¿Y la ventaja va a continuar? No, la ventaja ya no aparece en ese libro. Ok, pues vamos, hay una cortesía, hay cortesías aquí en Letras, sí, del Gueto. Va a regalarnos un libro el autor. ¿Cuál va a ser la mecánica? No sé, la que tú quieras. Pues el que ponga, ¿no? El primer comentario que pongan ahí en la transmisión en vivo que quiere el libro, nos ponemos de acuerdo y ahí les hacemos llegar una cortesía de Jacobo Monraz. Ángel Corral Romero también nos está escuchando. Ajá. Saludos a Ángel Corral Romero. Ángel Corral Romero, mandas... Corral. Manda saludos al, gracias por los saludos a Jacobo, a Sergio, a Pavel y a todos los demás que andan aquí por la rueda que solo se escuchan. Muchas gracias. Y felicidades a Jacobo por tus publicaciones, dice Ángel Corral. Pues vamos a escuchar una rolita, ¿de quién? De Jethro Tull, la de Buré. La escuchamos, ¿crees que no la, si la ponemos en alto, no crees que si la escuchamos aquí en el Facebook no la muten o la escuchamos en el puro radio? Ah, hay que ponerla en el Facebook también. Ok, vamos, sí, a escucharla. Vamos a escuchar, ¿cómo se llama la rola? Bugé. Bugé. ¿De quién es? De Jethro. Bueno, originalmente es de Johann Sebastian Bach, pero esa, okay, versión es de Jethro Tull. Ok, vamos a escuchar una rolita cortesía de Jacobo. Le subimos a, le trepamos, como le decían en el despeñadero, hay que treparle, mi buen Israel. Y vamos a un corte y continuamos. Esto es Letras del Gueto. Fuerza, vamos a tomar el café. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Escúchanos por Radio Cartón, por Tocomo, por el Facebook, Letras del Gueto. Continuamos, vamos a escuchar una rolita. Ok, continuamos. Gracias por el favor de su atención. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Escuchamos una rolita acá cortesía de Jacobo, con las que se inspira para escribir sus cuentos y algo más. ¿Por qué el cuento, Jacobo? ¿Cómo estuvo que escogiste cuento y no escogiste, no sé, ser poeta o pintor? No sé, ¿por qué el cuento? Quizá a causa de las influencias. Realmente cuando empecé a querer escribir fue durante la primaria. Entonces, pues los pocos libros que había leído, entonces realmente era narrativa. Creo que esa es la razón, realmente. ¿La influencia? La sí. Influencia de la... Pero también tiene que ver con esa cuestión de que, de algún modo, para mí es más interesante el conocer o el ver la interacción entre personajes que digamos, conocer los sentimientos desde una sola perspectiva, que por lo general es lo que sucede en la poesía. No sé. Por ejemplo... Generalmente serían esas dos, yeah, generalmente. Hay una... frase de un poeta francés, Valadier, no sé cómo se pronuncia, no me sale bien la pronunciación del francés, ahora no comí mousse de chocolate, pero bueno, Valadier decía que el poeta es como un cuerpo sin alma que anda buscando, o sea, más bien un alma sin cuerpo que se sale y anda buscando dónde meterse para ser esa persona, ¿no? Cámara. Ser, por ejemplo, saludos al Enesaurio que vino acá, que se va a chambear al Enesaurio. Porque sí trabajo. Hay que chingarle, porque como le dice. Sí trabaja. Ok. Ánimo, viene. Pues decía este poema, bueno, yo sí lo entendí, que tienes que ser como meterte en la vida de otro, en el cuerpo de otro, para entenderlo. Por ejemplo, meterte en el vagabundo, meterte en la mujer, meterte en el niño. ¿En el narrador pasa lo mismo? O sea, te tienes que meter en tus personajes. Por ejemplo, hay cuentos en los que hablas hasta de tres personajes simultáneamente. Entonces, ¿cómo le hace el escritor? ¿Cómo comprender la perspectiva del personaje? No digo que realmente se logre, o no en todos los casos, pero siempre es esa búsqueda. Y de algún modo es el punto desde el que comienzas para irle dando forma a la historia. Y a veces los mismos personajes te dicen cuál es la evolución de la historia y no tanto la que tú quieres darle. Digo, también eso llega a suceder. Una vez escuché a un guionista de películas mexicanas que decía que el personaje se escribe solo, ¿no? O sea, escoges al personaje, en este caso, en las películas de Pedro Infante, pues un carpintero pobre del gueto de los años 40 de la Ciudad de México, de la posguerra. Entonces, lo escogió el personaje y solo se fue escribiendo. ¿Es cierto esto? O sea, ¿escoges al personaje y el personaje solo se va escribiendo? Sí y no. No todos los personajes tienen esa peculiaridad. Ni siquiera todos los protagonistas hacen eso, pero sí es un proceso muy común. Ve que, digamos, el autor le da las características principales que va a tener el personaje, pero el personaje empieza a mostrar otros matices y va evolucionando por sí mismo. Sí, he tenido casos en los que me resulta interesante observar esa evolución del personaje, pero realmente como un observador externo, no como la mente que está guiando ese crecimiento. Llega un momento en el que te roba el sueño en la vida del personaje, por ejemplo, cuando estás trabajando en un cuento, llega un momento en el que te roba tu personalidad, te roba tu cuento, te roba. Sí, tengo personajes que se han robado los libros. Que no era el protagonista y terminó siendo. O sea, que es esa magia del escritor de darle vida. Darle vida al personaje. ¿Qué se puede decir? ¿A un pensamiento? ¿A una idea? Decir al principio que es una idea. ¿A una idea que se transforma en una vida? Sí. Y de repente también tiene sus caprichos y uno no tiene más que concederlos. Y hay un momento en el que te tienes que hacer como cortar los hilos de estos títeres, o te dices, no, mejor lo dejo vivir, o te, a veces de repente de estos títeres que tú manejas, que te conviertes en un titiretero, y hay un momento en el que el títere se quiere mover solo, y se hay un momento en el que tú tienes que cortarlos, o lo dejas. No, pues los dejas. De algún modo finges que sigues moviéndolos. Ajá. Pero sí, los dejas ahí. ¿Alguna vez ha llegado algún reclamo de uno de tus creaciones? De un personaje que sientas que te reclama algo, que diga, oye, cabrón, pues ¿por qué me hiciste chaparro, prieto, feo? O algo así por el estilo. ¿O por qué me hiciste tan loco? ¿Por qué me hiciste neurótico? ¿Por qué me llevaron los ovnis? O algo así por el estilo. No. ¿O por qué me hiciste vagabundo? No. Nunca ha existido ninguna especie de... No, nunca ha habido ningún reclamo. ¿Siempre han estado satisfechos con su...? Sí. Con su estilo de vida. Ok. Con su ficticio estilo de vida. ¿Algún otro cuento de...? Bueno, no sé si quieras leer algo de Noche Frenética. Pues estuvimos leyendo algo de Matatena y otros componentes. Vamos a escuchar algo de Noche Frenética. Sí, pero... ¿También Noche Frenética es un solo cuento o son varios? Híjole, es un solo cuento que finge ser otra cosa. Pero tampoco es una novela. Ok. Mm-hmm. ¿Es un cuento chiquito con pedacitos o cómo? ¿Cómo se puede decir? Sí, es un cuento en partes. ¿Fragmentado? Sí. Lo que pasa es que en este... No se me ocurre qué puedo... Es que nos vamos hacia el final. En realidad es... Pues es una historia que nunca abandona la perspectiva del protagonista. Por lo tanto, considero que no tiene los elementos para poderse constituir como novela, a pesar de que la longitud sí, o la extensión va más allá de los cuentos tradicionalmente. Ok, este es un fragmento del... ¿Escuchamos? Capítulo que se titula La casa del señor Moncada. Ok, esto es Noche Frenética. Escuchamos un fragmento de Noche Frenética. Sí. Ok. Ingresaron en el salón principal, amplio recinto pensado desde su edificación para fungir como escenario de incontables recepciones. Del centro del techo pendía un candelabro de naturaleza artística antes que artesanal. La decoración conformada por pinturas, esculturas, fotografías, libros cuyas cubiertas ya eran obras de arte por derecho propio, antes siquiera de conocer su contenido. En una de las esquinas se hallaba la representación de una contorsionista, de todas la única en carecer de pedestal, elaborada con un material que el joven no logró identificar. Parecía viviente. Moncada se adelantó un par de pasos y se detuvo abruptamente, permaneciendo inmóvil, en silencio, semblante denotando ausencia. A Julián le resultó extraño que su anfitrión entrara en trance repentino. Esperó algunos segundos a que le indicara aproximarse, pero era evidente que su mente vagaba en otro plano. Avanzó al encuentro del hombre. Los ojos de Moncada se fijaron en él. «Oh, Julián, qué gusto verte aquí. No sé si habías visto algo semejante. ¿Has tenido tiempo de escudriñar la habitación? A este recinto le he dado el nombre de la fenêtre de la vie, puesto que es la finestra a través de la cual los ojos del observador despertarán hacia un infinito de posibilidades. El nacimiento de la nueva conciencia social que mejorará la raza humana mediante las manifestaciones artísticas. Mira bien». Abre los ojos, la mente. Contempla la magnificencia de todo cuanto te rodea, puesto que nos encontramos en los albores de una nueva era. Antes de los albores, el rocío. Intentó bromear para ocultar el no comprender lo que acababa de escuchar. Consiguió ni lo uno ni lo otro. Así que además eres poeta, rió con reserva. Moncada, eres un bribón llano y vacuo. Debo entender que eres un apasionado del arte. ¿Apasionado del arte? Soy, mejor dicho, un adorador de las pasiones y un amante de la belleza, donde quiera que la encuentre. Acarició el hombro de Julián, clavó la vista en el joven con tal seriedad que el pensamiento transmitido resultó en nada agradable al visitante. Al retroceder un paso, ofuscado, fue como si un hechizo se rompiera, provocando que el anfitrión prorrumpiera en estrepitosa carcajada. Debiste ver tu expresión. ¿Cuánta autoestima, eh? Un poco de modestia nunca viene mal. Creíste que eres bello. Seguramente te has preguntado desde que entraste en mi casa por qué tengo tantas obras de arte. La primera explicación lógica que salta a la mente de un individuo pensante es que soy un coleccionista, nada más alejado de la verdad. Un coleccionista tiende a desarrollar un acervo cultural abundante acerca de tanto como engloba su admiración. Se complace en aparecer como especialista en la materia y pretende ocultar su compulsión acumuladora mediante el conocimiento adquirido. Soy todo lo contrario, un libre pensador. Uno de los últimos especímenes de tan exótico grupo, actualmente en peligro de extinción. Hace 7 siglos despertó mi curiosidad y decidí dedicarme a la protección de mis semejantes, convirtiendo mi casa en un refugio. A heaven for the thinking folk. Julián levantó el índice. Quería estructurar una pregunta, pero carecía de la noción de las dudas albergadas. La solución perfecta, como ya lo habrás inferido, era conformar una comunidad de artistas dignos de transmitir sus mensajes e ideas a la sociedad, quienes por medio de sus méritos, habilidades y talentos, produjeran obras de belleza incomparable, mereciendo por tanto superar la prueba del tiempo. Formidable criatura excéntrica es usted, Monsieur Moncada. Traerme hasta aquí para presumirme su majestuosa comunidad. Reparó en que hasta entonces solo conocía a Moncada y parte de la servidumbre. Se acercó un hombre vistiendo un leotardo de payaso, el maquillaje blanco y negro de un mimo. Maestre Moncada, los hermanos Lumière ya inventaron el cinematógrafo. Grandioso, soberbio, magnífico. Vayan a buscarlos y tráiganlos a mi casa. Por cierto, Quique, tenías que decirlo con señas. El supuesto mimo no pronunció una palabra más. Avergonzado se marchó en el acto. Moncada se volvió a Julián. Te he traído para presumirte nada. Ha sido para que hagas tu aportación. De manera que soy artista. Qué ocurrente eres. Eso me agrada. Y ahí cerramos. Ahora okay. Es un fragmento de esa novela. ¿De qué vamos a encontrar en Noche Frenética? El lector. Básicamente nada. En realidad todos los fragmentos tienden a desarrollarse en, digamos, universos distintos. Y el personaje va cambiando de realidad entre uno y otro. ¿Se va brincando? Entonces, realmente es su lucha por encontrar una continuidad en todo. Ojalá. Sí. Es como una búsqueda personal cuando no tienes un marco de referencia. Es como el Avatar, que está rebuscando, sí, va encarnando en... Ojalá. Está locochona, ¿no? Y aquí esta parte es cuando llega con un güey que ya llegó a la etapa de compartir y de cuidar a los demás. Más o menos está obligado, pero ni siquiera sabe cómo. Hablando de esto, de lo que decía el personaje, ¿tú crees que en este caso el escritor tenga alguna responsabilidad con la sociedad o le sirva de algo a la sociedad un escritor? Sí. ¿Cuál será como la responsabilidad? O sea, algún que le será buenos. Digo, por principio de cuentas es entretener. Fuera de eso, comunicar. Bueno, mejor dicho, más allá de ello. No considero que realmente haya una, o que tenga que haber una labor de, no sé si de educación o de enseñanza, pero sí, por lo menos tienes que transmitir un artista tiene que transmitir algo a la sociedad para erigirse en esa cualidad o para poder mantenerse en ella. Tiene que haber un intercambio. Por ejemplo, hablas de entretener, la palabra, como que la palabra clave, entretener. Sí, porque nadie te va a leer si les aburres. Entonces, esta madre del entretener en una era en la que ya todo te lo sirven en bandeja de plata, por ejemplo, ya no necesitas imaginarte algo porque ya te lo hacen, ya te lo dan en video, sí. Ya tienes todas estas... Pues adelantos tecnológicos, ¿no? Para empezar con el celular, las computadoras, todo este pedo. O sea, ¿cómo es un reto? ¿Tú lo ves como un reto o como algo para crecer como tú como narrador? Para poder agarrar y jalar a la gente y poderla entretener solamente con letras. Híjole, eso te lo voy a responder, pero no desde mi perspectiva. Bueno, no pensando en mí. Ciertamente en los tiempos que vivimos en la era de la información, o un poco después de la era de la información, las cosas son muy inmediatas y en realidad la mayoría de la información allá afuera es visual, que pues también es muy importante para los humanos, porque creo que la memoria retiene como el 73% de la información que retiene la memoria es por medio de los ojos, no de la vista. Entonces sí es muy cierto que pues todas las cosas ya están hechas, ya están ahí, son inmediatas y son muy visuales. Pero considero que en este caso el reto para un artista sería más allá de entregarle las cosas digeridas al público o a la audiencia, sería estimular la imaginación. Eso es el final de cuentas. ¿Tú crees que creo que eso es más importante como una labor hacia la sociedad o como una responsabilidad? El estimular la imaginación antes que indicarle a las personas qué tienen que pensar, qué tienen que imaginar o con qué ensoñaciones. ¿Pero tú crees que a la gente todavía le gusta imaginar? ¿Crees que a la banda le gusta imaginar todavía? Quizás no, pero o llega un momento, llegará el momento en que les va a hacer falta, en que nos va a hacer falta. Porque ya no nos dejan imaginarnos, ¿no? O sea, ya como no, que no. Ya todo está más y rápido, ¿no? Inmediato, punto. O sea, vas a ver una película y eres meramente un espectador. Y el guión está ahí. Bueno, o sea, la historia está ahí, están ahí los personajes, está ahí la acción. Y solamente la testigos de principio a fin, pero no hay más. A tus ojos, o hasta tu opinión como escritor, como artista, para ti este cambio que se está viviendo en la sociedad en cuanto al entretenimiento, que el entretenimiento ya no es... Antes el humano se tenía que preocupar por qué comer, qué vestir. Estas cuestiones ya no son tantas, pues, o sea, para la mayoría... O sea, ahora más bien, ahorita sí, es el entretenimiento, es lo que sí, más vende. Más la es lo que más deja el entretenimiento, es como que la... El estilo de vida moderno, yo creo que la recreación es la parte más importante ahorita. Bueno, que se debería buscar. Bueno, porque si te das cuenta... Ya tienes el sustento cubierto, pero... Lo más común es que se tenga una actividad económica que devore la mayor parte del tiempo. Entonces tienes que buscar el equilibrio. Porque muchas veces se busca en el arte. Por ejemplo, ya ves que antes se regalaban despensas y en la sección pasando eran regalando teles, ¿no? O sea, se te dice, cabrón, o sea, primero te dan una despensa para que te quite el hambre, luego te regalan una tele para que te... Bueno. Para que sepas por quién votar. Ajá. Para que te siga este borbandeo. ¿Tú crees, tú con qué ojos ves esto? ¿Crees que para el escritor, para la gente, para la ciudad en común, este borbandeo informativo de entretenimiento es bueno o malo para la sociedad? ¿O que hace falta que lean más, que imaginen más? ¿Tú qué opinas al respecto de este borbandeo? ¿Que sean más críticos o que sean más creativos? Quizás, considero. Pues bueno, el bombardeo informativo de todos modos iba a suceder o era necesario. Y es consecuencia de los avances tecnológicos a final de cuentas. El papel de los artistas en ese caso, o en ese escenario, sería, digamos, revertir ese efecto o de algún modo equilibrarlo, dar una alternativa o contrarrestar esa parte. Es lo que pienso. ¿Crees que algún día llegue este equilibrio? Porque a lo que se ve, por ejemplo... No, sí. Me parece que más bien, en este caso, estamos hablando de dos fuerzas que se van alternando en cuanto al dominio. Considero que en algún momento este bombardeo informativo, pero sobre todo de información que no es tan útil, va a decrecer un poco y luego volverá a dominar. ¿Tú crees que sea esto para ensordecer esa voz que nos dice que somos creativos, críticos? Lo que pasa es que si dejas de ser creativo y dejas de ser crítico, te conviertes en seguidor. Y eso conviene, ¿no? O sea, hay alguien que le conviene. Hay algo que le conviene a que los seamos capitalistas les conviene. Que seamos seguidores y no creativos. Sí. Okay. ¿Algún otro que no puedas o no quieras decir que no quieras pensar, criticar o analizar? Formar una resistencia. Ok, pues hablando de, vamos a que se nos siga formando un pensamiento crítico, vamos a escuchar otro otro fragmento. Otro fragmento de Noche Frenética. Y mando saludos Fátima Elena Martínez. Muchas gracias por compartir. Ah, mira, Luis Enrique. Luis Enrique Quintero, chido, compa. Chido. Gracias. Paulina Navarro se unió. Paulina Navarro, saludos a todos de La Rueda. Saludos, Jacobo. Gracias, saludos, Paulina. Ok, pues vamos a escuchar otro... A ver, permíteme, todavía estoy buscando... Fragmento, pues... Entonces, aquí continuamos en Letras del Gueto. Escúchanos en el fanpage Letras del Gueto. Estamos estrenando también ahí... Pues nos estamos metiendo un poquito en el sistema que hablábamos de acá, del borbandeo, pero también hace falta usar estas herramientas para llevar como una trinchera. No son... son útiles las herramientas. Entonces estamos... De algún modo hay que saber usarlas o tener cierto criterio en el manejo de ellas. Ok, pues entonces bueno, vamos a escuchar. Voy a leer la primera parte. Este es al final del arco iris. Ok, está la olla de dinero. No. ¿No? Sentía la carta, quiso releerla, las manos vacías. Suspiró al pensar que era una ilusión. Se encontraba en la cima de una colina rebosante de vegetación. Olor a tierra mojada. Hacía poco que la incesante lluvia concluyó y un arco iris se extendía en la cúpula celeste. Un extremo se unía a la tierra en ese punto. Ahí estaba un hombre diminuto con abdomen voluminoso y barba rojiza, ataviado en un traje verde con hebillas en el cinturón, zapatos y sombrero. «Vengo por la olla de oro», reclamó Julián. «¿Cómo dices?» «Dije que he venido a reclamar mi olla con monedas de oro». «Muy tarde, me las comí. Pensé en mi fatuidad que eran monedas de chocolate y como nadie venía por ellas, temí que el radiante sol las derritiera», refirió el duende con amplia sonrisa. «Te las has comido», dices. «No me lo creo. Además que por aquí el sol nunca sale. Nunca dije que hablaba de esta zona. Puede provenir de cualquier otra latitud». Julián pateó una piedra, lanzó una maldición y escupió al suelo. Sus esfuerzos por alcanzar la cima antes de que el arco iris se desvaneciera fueron inútiles. «¿Cómo te llamas?» «Bilio Carpizo. Así me conocen y ese nombre referirás cuando regreses a tu tierra y hables de mí». «¿Por qué lo haría?» «Es un impulso natural. Verás, todos tienen una historia por contar y te pueden hablar de brujas, engendros, apariciones, espectros, fenómenos sobrenaturales de insondable practicidad. Y serán comentarios solo por hacer plática». No obstante, un duende irlandés sin una olla con monedas de oro, esa sí es una historia para contarse. No poseía argumentos para desmentirlo. Paseó la mirada advirtiendo un centenar de árboles. No sé si conozca a alguien a quien interese tu relato. A mí me gustaría oírlo. ¿Me lo cuentas? ¿Dónde vives? Preguntó intrigado. En mi casa, señaló la obviedad. Me imagino. ¿Dónde está ubicada? Ah, ¿quieres venir a mi casa, beberte mi cerveza y comerte mis alubias? Creí que los abusadores estaban extintos, pero por lo visto me equivoqué. No esperes hospitalidad de mi parte. Con amable gesto le indicó que lo siguiera. Ambos se encaminaron a la casa de Bilio Carpizo, una choza oculta para la sociedad. Un gorrón. Sí. Un gorrón. Ok, ahí en el barrio había uno que le decían el genio, que nomás destapaban la botella y se aparecía. ¿Estuvieron? Okay. Está chido. No sé si lo conozco, pero está chido. Pues está chido. Pues es algo de lo que encontraremos en Noche Frenética. Sí. Entonces, háblanos, vamos a hablar un poquito de tu carrera también como editor. También yo te conocí como editor. Cuando estuviste en tu faceta fuiste miembro de Ediciones del Barrio Chino, ahí... publicaste el libro del niño y el universo, y después hiciste varias publicaciones ahí en Barrio Chino. Hoy háblanos de esta parte como editor. ¿Cuál ha sido tu trabajo como editor y en qué estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente en edición nomás estoy sacando los títulos que ya se habían trabajado. Actualmente no estoy revisando, no estoy preparando ningún título nuevo de momento. Pues bueno, Barrio Chino surgió en junio, me parece, de 2016, cuando fue la publicación de Matatena. Y pues se hicieron 5 plaquettes, según recuerdo. En cuanto a la experiencia, pues se ha editado poesía y narrativa únicamente en esos libros. ¿Cuál es la, o sea, por ejemplo, cuál es la cómo se puede decir, la función de un editor en esta parte que tú mencionábamos hace rato en el otro bloque de este borbandeo tecnológico y visual? ¿Cómo sería como que el reto, así como el editor, es decir, el editor debería fungir como filtro, quizás entre, no sé si entre el artista y, digamos, el público, quienes sean el receptáculo de la obra? Como filtro, digamos, en cuanto a aportar otra opinión acerca del contenido de la obra o del mensaje que se está transmitiendo. Pues de algún modo, pues debe poseer los conocimientos críticos como para reconocer la calidad de lo que está publicando. A final de cuentas, esa es su responsabilidad. ¿Qué va a hacer? Digo, ¿qué va a entregar finalmente? Y por ese lado, considero que debe realizar una selección de cuáles son las obras que quiere difundir o promover. Porque, pues también, digamos que ese es el principal impacto que se tiene en esa labor, el entregar obras a la sociedad. ¿Cómo fue la recepción de la gente en esta parte de, bueno, por ejemplo, en mi caso, en el del Niño Universo, pues la verdad fue muy muy bien recibida, pues entonces no sé, en cuanto a los otros libros, en las otras obras que se han trabajado en estas ediciones de Barro Chino, ¿cómo fue la respuesta de la gente ante estas editoriales independientes? Pues por ejemplo, mucha gente nos venden de que si no es de Gonville, que si no es de Planeta, que si no es de esto, no es una, porque la primera pregunta, ¿y ganas dinero? ¿Y esto? ¿Y lo otro? O sea, ¿cómo fue la recepción de la gente ante esta en estas ediciones independientes? Creo que es un poco engañosa esa cuestión, porque de algún modo la respuesta ha sido positiva, pero también hay que considerar que los tirajes son pequeños en comparación a una editorial grande, una editorial fuerte de renombre. Y bueno, no podríamos hablar en términos de ventas, pero de algún modo sí se ha cumplido ese papel de difundir las obras que se publican. Sí hay una respuesta positiva en cuanto a ello. ¿Tú crees que las grandes editoriales también usan esta madre del lavado de cerebro de las publicaciones? O sea, que también hay literatura que cumple con esta función. No digo que todo el tiempo, pero sí. En la literatura también se da esta madre del lavado de cerebro, lo que mencionábamos hace rato. Cuentas, cuando vas a realizar una labor de mercadeo, tienes que convencer a los consumidores de que adquieran tu producto. Okay. Porque a final de cuentas es eso, un producto. Sí, hay un Coco Watch. Uh-huh. Bueno, también hablábamos de que también ya es menos, se nos acaba el programa. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Cuál es tu obra? ¿En qué estás trabajando, Jacobo Monraz, como escritor? No estoy preparando ninguna obra para publicar. Había dejado pendiente una novela que surgía de los cuentos de Matatena. Y pues, digamos, otra novela que no pretendo publicar de forma escrita, pero están suspendidos los dos proyectos. Pero en cuestiones de editoriales, ¿tienes algún proyecto? No, ¿en puerta? No, todavía hay en planes, pero bueno, en ciertas, pero todavía no procedemos a la parte de la corrección de estilo. Y también te conocí una vez, me echaste las cartas, como dicen comúnmente por ahí, en el tarot. También sí, eres tarotista, tienes esta... Las lecturas de tarot continúan. Eres tarotista. ¿Dónde te podemos encontrar como tarotista? ¿Dónde podemos consultar como tarotista? ¿Y de qué? Hecho, sería por cita y sería, creo, a través de Facebook, la forma más fácil para el auditorio de Letras del Gueto. ¿Y qué va a encontrar, por ejemplo, yo si voy y me, por ejemplo, así brevemente, si voy a que me, ¿cómo se dice? ¿Echen las cartas o cómo se dice? Mira, yo veo el tarot como un espejo del consultante. Entonces, ¿qué van a encontrar a sí mismos o algo de sí mismos? Cuando vas a que te lean el tarot, es como que te enseñen un espejo y te enseñen lo que no quiere ver el... Exacto, que te refleje lo que no quieres reconocer o lo que no quieres ver. No sé. O a veces reflejarte que ya tienes la respuesta que has estado buscando. Y nomás quieres como que el empujoncito. No te has dado cuenta, quizás. Sí, a veces que la mente no esté muy clara. Y ofrezca ciertos parámetros para encontrar, digamos, la solución a algún aspecto, a algún problema. Pero generalmente todo parte del individuo. ¿Has usado esta influencia del tarot en tu obra literaria? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí. De hecho, me familiaricé con el tarot antes de empezar a escribir. Entonces, de algún modo siempre... ¿Tiene cierto impresiones sí, en sí. el tarot en tu obra? Ok. Bueno, pues algo que quieras agregar, Jacobo. ¿Contactos, planes? ¿Dónde podemos encontrar para comprar algo de tus libros? Para consultarte como tarotista, no, ahorita vas como a ser editor. Por redes sociales, a través de Facebook. Todo va a ser ahí. Pues aparezco como Jacobo Patricio Monraz. Ahí. Ok. ¿Sí? Pues vamos a darles las gracias a toda la gente que estuvo aquí viéndonos. Ángel sí, Corral, Fátima Elena, Luis Enrique. A toda la gente que estuvo aquí presente y gracias a Israel que estuvo ahí presente en los controles técnicos. Muchas gracias. Pues Jacobo, antes de despedir el programa, un mensaje al futuro, pasado y presente de la humanidad, que algún día van a vivir en las lunas de Saturno, allá en Europa o en Júpiter, no sé. Pues solo que recuerden que toda civilización se compone de individuos. Es todo. Ok. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo acá en vivo, en directo, en una esquina del barrio chino de Guanatos. Estuvo con nosotros Jacobo Monraz. Pues búsquenlo ahí en las redes sociales. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible. Quiero mandar un saludo especial a la Morenita de Rodríguez, mi linda enfermerita que está ahí aburriéndose en servicios médicos, esperando enfermos, y qué bueno que no haya. Yo creo que nomás uno que otro crudo que ocupe ahí un suero. Le mando un abrazo, un beso a mi linda Morenita de Rodríguez. Gracias, bueno, gracias a toda la gente. Okay. Y haciéndote eco, saludos a Ruth Ríos. Ok, aprovechando que andamos enamorados, muchas gracias a esa linda mujer y a todas las morras. Dale, ánimo Jacobo. Gracias, esto fue Letras del Gueto. Fuerza. Fuerza.